SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de para vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5 y también en www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches. En la operación técnica hoy con nosotros Diego, en la producción Eliana Sáiz y Julián Pelufo, en la conducción las voces de Pochi y de quien les habla Abel. Les recordamos a nuestra querida audiencia que para comunicarse a la radio durante la emisión del programa lo pueden hacer al 4958-1037 y para dejar algún mail en SOS Caballito o en cualquier momento nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Vos sabés que al final del programa pasado nos llamó Rubén Trachtenberg, un vecino, un amigo del barrio, que bueno, que estaba muy contento con el programa, le había gustado. Bueno, sí, es una suerte y es también una alegría, ¿no? Porque hay veces uno desde este lugar como que no sabe qué eco produce lo que va diciendo, ¿no? Y bueno, además los cambios pequeños, chiquitos, grandes que uno suele hacer. Sí, entonces, es un aliciente realmente. Bueno, muchas gracias. Hoy en nuestro 11º programa al aire vamos a hablar de la Sabatini que pudo haber sido y no fue. La Sabatini que pudo haber sido y no fue. ¿Qué es este título? La Plaza Amadeo Sabatini son dos esquinas que están ubicadas en Felipe Vallese y Colpayo, en el barrio de Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde estamos hablando, ¿no? En el año 2003, hace unos 6 años, esa plaza fue rediseñada por los vecinos en el marco de una experiencia que se denominaba entonces Programa de Diagnóstico y Diseño Participativo del Espacio Urbano. Es una forma de democracia participativa que resultó muy grata para los que participamos allí y que de alguna manera hacía como realidad, a pequeña escala, pero hacía realidad aquello que plantea el artículo primero de nuestra Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es que la Ciudad de Buenos Aires se organiza como una democracia participativa. ¿Y dónde se reunían? Nos reunimos en una escuela Padilla, que está ahí cerca, muy cerca. Y te cuento un poco cómo fue, ¿querés? Mira, convocados a través de volantes y afiches fotocopiados ubicados por los alrededores de la plaza, unos 40 vecinos concurrimos a la cita un jueves de marzo de aquel 2003 en la cercana Escuela Primaria Padilla. Nos encontramos allí con el equipo coordinador del Programa de Diagnóstico y Diseño Participativo del Espacio Urbano, integrado por comunicadores sociales, sociólogos, paisajistas y arquitectos. Y a partir de allí participamos en 5 reuniones semanales. Por ahí entre la última y la anterior hubo 2-3 semanas, pero bueno, fue bastante seguidito. En la primera reunión, que se desarrolló en pequeños grupos, se nos pidió a los vecinos exponer los aspectos negativos del diseño de entonces de la plaza. La plaza son como 2 cuadrados que hay, ¿no? En cada una de las manzanas. En la segunda reunión, los coordinadores presentaron la lista de esos aspectos negativos expuestos una semana antes por los vecinos, y surgieron entonces un conjunto de demandas específicas en los vecinos. Habían traído en un papel afiche, digamos, toda la lista, se fue leyendo y se fue haciendo cierto debate sobre eso. Algunos padres expresaron la necesidad de una pequeña cancha de fútbol con arcos para sus pibes de 9 a 12 años. Unos 10 jóvenes practicantes de skate, algunos de ellos incluso eran alumnos de la Escuela Técnica Huergo, propusieron la construcción de un medio caño aportando el plano de ese medio caño. Iba a ser el primer medio caño público, de uso público, que hubiera en la ciudad. Las madres de niños pequeños promovieron la construcción de un arenero específico para preescolares, separado del arenero con hamacas y toboganes para niños más grandes. Los que ellas planteaban con bastante criterio que los pibes por ahí de 10 se ponen a correr, saltan, trepan entre las hamacas y los pibes más chiquitos quedan como medio apabullados. Ellas pedían un arenero específico para los pibes más chiquitos, de 2-3 años. Los adultos mayores plantearon su necesidad de un sector con sombra y asientos con respaldo. Esto del respaldo era importante para la gente mayor porque necesitaba apoyarse a la hora de pasar un rato allí en la plaza. Otros jóvenes, veinteañeros, expresaron su deseo de un área con estaciones para ejercicios físicos. Los adultos propusimos un gran asiento circular en cemento, nada demasiado complicado, para reuniones colectivas. Todo esto fue en la segunda reunión. En la tercera reunión, los coordinadores concurrieron con varias copias en tamaño afiche del plano de la plaza. Y los vecinos fuimos dibujando sobre un papel manteca puesto arriba de los planos las modificaciones propuestas en la reunión anterior. Eso, Puchi, te cuento, fue fantástico. Estaba el plano arriba de una mesa, era un comedor de una escuela. Y éramos unos tres grupos, cada uno con su plano. Arriba un papel manteca. Y la gente se apasionaba y agarraba el paquete de cigarrillos, aunque no se podía fumar ahí, y decía, bueno, esto es la cancha de básquet, la corremos para allá. Agarraban otra cosa, la corrían para allá. Íbamos jugando a diseñar. Y lo interesante de esos grupos es que había gente mayor, gente por ahí de edad media, padres jóvenes, y también había algunos pibes. Por ejemplo, había un pibe de unos 11 años con algún otro amigo. ¿Todo convocado por el gobierno de la ciudad? Todo gobierno de la ciudad de Buenos Aires, era la Secretaría de Medio Ambiente que había armado específicamente este programa de diagnóstico y diseño participativo. ¿Estaba a cargo de quién esa secretaría? Bueno, ahora se lo preguntamos un rato a alguien con quien vamos a conversar, por favor. Porque ya sabés que yo no me acordé. No sé si él se va a acordar porque hubo muchos cambios época. Bueno, en la cuarta reunión, que fue plenaria, todos juntos los participantes, los coordinadores presentaron una maqueta, con las modificaciones propuestas por los vecinos y el diseño fue puesto en discusión. Los especialistas del equipo, que había varios, expresaron algunas objeciones fundamentadas a lo que por ahí algunos vecinos habíamos planteado, pero no solo eso, sino que además aportaban nuevas propuestas. Bueno, se establecieron algunas modificaciones, finalmente se llegó a un consenso sobre el proyecto definitivo. En la quinta reunión el equipo técnico presentó el proyecto ya finalizado con un plano, con una maqueta preciosa y con perspectivas bastante grandes dibujadas. La experiencia fue realmente muy muy grata. El trabajo en pequeños grupos facilitó la participación de cada vecino y el trabajo en plenario, todos juntos, permitió alcanzar los consensos finales. Los distintos participantes de muy diferentes edades pudieron expresar sus necesidades y el imprescindible aporte técnico de los arquitectos y paisajistas reubicó lo que ya existía. Por ejemplo, la cancha de bocha, cancha de bochas, cancha de básquet, mesas con asientos y el arenero para escolares. Ellos reubicaron esto y entonces eso permitió aprovechar mejor el espacio disponible y agregar las demandas que los vecinos habíamos hecho. Así se gestó un espacio público con diversos sectores que daban respuesta cada uno a las específicas necesidades de cada edad en un proceso a través de las sucesivas reuniones que produjo un diseño colectivo y consensuado y técnicamente coherente. Opinar, escuchar, proponer, consensuar nos permitió construir en conjunto un rincón de nuestro barrio y desarrollar nuestra capacidad de participación. Fue sin duda una experiencia muy interesante que representa un modelo que valdría la pena expandir a otros ámbitos. ¿Cómo terminó todo esto? Te preguntarás vos. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Qué pasó? Que debía aplicarse sobre esa... Claro, porque seguramente había algún plazo determinado como para ejecutarlo. Sí, incluso los vecinos firmamos con la secretaría un acuerdo sobre que ese iba a ser la plaza que se iba a terminar rediseñada. Bueno, ¿sabés quién te va a dar la respuesta? El pibe aquel de 11 años que estuvo en ese proceso participativo de diagnóstico. Sí. Le hicimos una entrevistita y nos dio la respuesta de cómo terminó aquello. Yo soy un chico que iba siempre a la plaza a Amadeo Sabatini y se había hecho un proyecto para remodelarla y al final se hizo otra cosa completamente distinta. Estaría bueno que hubieran hecho unas canchas de fútbol o de básquet o alguna otra cosa, ¿no? Para más deporte. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Bueno, ese fue el triste final de una experiencia valiosa de participación vecinal conjugada con el aporte técnico de los especialistas que trabajaban en aquel programa y las demandas de los vecinos. Bueno, vamos a hablar de aquella experiencia con quien fue el director de ese programa, el licenciado Fabio Márquez, quien se formó como licenciado en diseño del paisaje. El otro día hablaba por teléfono con él y me comentaba que él se formó a mitad en la Universidad del Museo Social, que está allí sobre la calle Corrientes, y otra mitad en la Universidad de Buenos Aires, si mal no recuerdo. Y es una, digamos, carrera que tiene muy pocos egresados, es decir, una carrera muy chiquita, con una cosa muy especializada que tiene que ver con el diseño del paisaje. Y con él era con quien yo le preguntaba, bueno, ¿quién estaba en aquella época? Y hasta como tenía ciertas dificultades para recordar, porque habían pasado diferentes funcionarios por esa tarea. Bueno, estamos en comunicación telefónica, si no me equivoco. Fabio, ¿está por ahí? Hola, Fabio, ¿me escuchás? Sí. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bienvenidos a nuestro programa de SOS Caballito. Bueno, queríamos charlar un poco con vos porque estuvimos conversando, contando, mejor dicho, a nuestros oyentes acerca de aquel programa de diseño participativo que, en el cual yo estuve participando y que me había parecido realmente muy, muy bueno, muy, muy grato. Contamos el final ya, que finalmente no fue eso lo que se hizo en la época de la gestión de Tellerman en Ciudad. De pronto la plaza fue cerrada, vino una empresa y hizo otra cosa diferente de aquello que en su momento los vecinos habíamos diseñado, que bueno, que fue bastante pobre. Fue prácticamente lo mismo que estaba, pero con más cemento y por ahí con más bancos. Bueno, te queríamos preguntar, ¿cómo fue, cuándo se originó ese programa? Bueno, digamos, el inicio de la concepción de hacer diseño de espacio público con participación la habíamos empezado a tener trabajando en ONGs antes de entrar al gobierno de la ciudad, cuando en la zona de Almagro, Caballito, existía la red social de Caballito y Almagro, que separaba especialmente con organizaciones vinculadas a espacios verdes, y se había armado con una consigna de qué plaza queremos, qué plaza tenemos, preguntas a los vecinos. Cuando yo entro en el gobierno de la ciudad con la gestión de Ibarra, empiezo a proponer generar métodos para que los vecinos participen en la decisión de cómo tenían que ser espacios verdes, cómo tenían que ser las plazas, o nuevas, o en reforma. Esto te venía cuando vos, Fabio, perdón, Fabio. La intervención de diseño participativo de la Plaza Amadeo Sabatini fue la primer plaza en donde todas las experiencias anteriores se trasladaron a un proceso mucho más metodológico, y era la primera de 16 plazas que se iban a diseñar, que iba a ser una por CGP, para poder experimentar la eficiencia y la eficacia de un proceso participativo. Además de la Plaza Sabatini, se hicieron 3 plazas más y después se canceló el programa inicialmente en esa época. Ahora, esa ocurrencia, Fabio, de consultar a los vecinos, ¿era algo que vos como que aprendiste en tu formación en la universidad? ¿Fue una ocurrencia tuya? ¿Es una experiencia que se hace en otros lados del mundo? En realidad fue porque, ante lo ineficiente de los proyectos y la manera de materializarlos, que desde hacía rato venía sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, yo termino en aquella época, estoy hablando de hace como 20 años atrás, ¿no? Yo termino estudiando paisajismo. Ajá. Para poder tener elementos técnicos para después rediscutir desde ahí la participación de los vecinos para tener proyectos más eficientes. No por una cuestión exclusivamente ideológica en función de democratizar la sociedad, sino además desde un sentido mucho más de generar proyectos que alcanzaran mejores resultados. La cuestión del diseño participativo, en el mundo hay pocas experiencias, y en general la mayor parte de las experiencias son de participación pasiva. Encuestar a la gente, hacer reuniones vecinales, pero para saber qué piensa la gente. Pero que la gente no participa directamente en la decisión de cómo va a ser la plaza. La experiencia que hicimos en su momento en la Plaza Sabatini, y de las que después se generaron algunas más, es donde los vecinos tienen participación social activa. Y ese es el gran salto cualitativo. Y Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, yo soy Pochi. Y quería preguntarte, ¿qué éxitos y obstáculos acompañaron el programa en la ciudad? Porque Abel estaba comentando y La convocatoria de los vecinos fue extraordinaria y las ganas de participar. ¿Y cómo siguió esto? Digamos, en la medida de que la política de comunicación de una convocatoria de participación es clara y lo que se manifiesta es que los vecinos no es que solo van a ser consultados, sino que van a ser parte del equipo de proyecto. En general, en nuestra ciudad hubo muy buena participación y el caso más emblemático fue el parque de flora nativa Benito Conquila Martín en la Boca de 4 hectáreas, donde ahí se pudo desplegar toda la metodología y terminó en una obra concreta. ¿Cuál es el principal problema? Es que nuestra clase política es muy reticente a abrir a la participación social, a mi consideración, por 2 motivos. Por uno, es porque sienten que pierden de parte del poder, de cómo deciden dónde van las cosas y en qué momento. Y segundo, porque genera mecanismos de transparencia que inobjetablemente garantizan de que no haya situaciones oscuras en el manejo de los fondos para hacer la obra. Exacto. Qué importante esto que decís, ¿no? Yo me quedaba pensando, me acordaba, mejor dicho, mientras hablaba, de las caras de la gente que participaba en aquella experiencia, ¿no? Porque por un lado, muchas veces nos es muy sencillo cuando estamos en una plaza o en cualquier lugar, ¿no? Decir, pero caramba, esto lo tendrían que haber hecho así, asá. Y creemos que lo que se nos pasa por la cabeza es lo más oportuno como intervención para el espacio público o para cualquier otra cosa. Y la cuestión de confrontar con otros, lo que uno piensa de los toboganes acá, la canchita allá, implica realmente tomar noción de la complejidad que tiene el diseño, ¿no? Del paisaje, del espacio urbano. Y la gente realmente quedaba como muy metida en eso y prontamente por ahí se iba dando cuenta si proponía disparates o se iba sumando a las buenas propuestas de los otros. A mí, eso es lo más rico de una experiencia, como en este caso de diseño participativo de espacios verdes, que no es que los vecinos son los vecinos, son muchos vecinos distintos que piensan diferente y que no vengan a un lugar a ver quién habla más fuerte para convencer al funcionario de turno, sino que se pueda dar un proceso de debate, de maduración colectiva, porque estamos discutiendo un espacio colectivo y que además tiene que incluir a todos y poder comprender en el debate qué es lo mejor para todos. Por eso en ese proceso no se vota, es por consenso, porque hay que lograr acercar posiciones. Y en ese proceso también lo que se produce es un crecimiento ciudadano, porque no solo aprendo a escuchar al otro, sino aprendo a tolerar al otro, aprendo a poder alcanzar acuerdos y al mismo tiempo sé más de lo que estoy hablando para del espacio público y aumenta la demanda, la calidad de la demanda respecto al espacio público. Todo eso en realidad hace que discutir en un diseño participativo una plaza es una excusa para construir una sociedad más democrática, más solidaria, más tolerante. Fabio, a partir de estas virtudes que vos estás describiendo y que yo comparto plenamente, compartimos con vos respecto a aquel programa, es de suponer que hoy por hoy aquel programa ha crecido, de que ya no hay solamente un equipo, sino que hay una cantidad importante de equipos y que se está trabajando casi en todas partes de la ciudad, ¿es así? No, la última experiencia que se hizo en la ciudad de Buenos Aires fue en el año 2005 con el Parque Indoamericano, que fue una experiencia muy fuerte, participaron alrededor de 300 personas para armar el plan maestro de un parque de 100 hectáreas en Villa Soldati. Uh-huh. Y a fin del 2005 el programa fue cancelado. Y desde entonces no se volvió a hacer diseño participativo en la Ciudad de Buenos Aires, si bien había quedado pendiente el Parque de la Boca, que se terminó inaugurando en el 2006, pero ya medio escondido porque mostrar un parque que se había hecho con diseño participativo no le interesaba a Tellerman y ni siquiera tuvo una inauguración formal. La Ciudad de Buenos Aires abandonó desde fines del 2005 cualquier instancia de diseño participativo. La gestión actual se enteró de que esto sucedía y no quiso saber nada con cualquier situación que tuviera que ver con esto. Y hoy la experiencia se está realizando en la ciudad de Chascomús. La ciudad de Chascomús este año decidió que todo el espacio público tenía que ser tratado con participación social. Excelente. Bueno, qué bueno, ¿no? Nos queda entonces la esperanza de mudarnos a Chascomús si queremos seguir participando en este tipo de experiencias, ¿no? Algún día, pero nos podría contar en alguna otra oportunidad, Fabio, qué es lo que... Porque es bueno escuchar lo positivo también, ¿no es cierto, Fabio? Claro, porque además, en realidad, Yo estoy convencido de que el espacio público no se puede diseñar eficientemente si no hay participación de la gente involucrada. Creo que en algún momento se va a transformar en un estándar, todavía hoy difiere mucho, pero lo que pasa también es que en general nuestras administraciones públicas han deteriorado mucho la relación con la gente y ya se les hace muy difícil invitar a la participación si no hay un objeto concreto. Los objetos concretos es decirle a la gente, vas a participar hasta acá y hasta acá. Esto que te pido que participes es claramente algo claro y que vas a ser protagonista. A mí me parece de que no importa el signo político de quien gobierne, esto es una cosa que hasta por oportunismo político deberían hacerlo porque lograrían tener mejores escenarios para que la gente los aplauda. Pero todavía estas cuestiones no las percibe nuestra clase política. Porque en el tiempo y en la distancia hablamos y nos llena la boca con Thais y la exposición que hay en este momento sobre su obra, y por supuesto que toda la ciudad disfrutamos de su obra, pero lo cierto es que en 1890 alguien le dijo, podés hacerlo. Sí. Bueno, el caso de Thais es, digamos, ir a la exposición de Carlos Thais es poder comprender una época también. A mí me tocó ser ahora el jardín de la entrada de la exposición Thais, y donde tratamos de darle una vuelta de contemporaneidad generando un jardín muy florido con mariposas, como objetos dinámicos del paisaje que los tenemos casi perdidos en la ciudad producto de la mala calidad ambiental de nuestra ciudad. Pero poder comprender a Thais no es para traerlo a nuestra época porque ya sería anacrónico, pero sí poder entender de que tiene que haber procesos y que esos procesos requieren de tiempo, sobre todo cuando uno maneja material vegetal, y requiere más que nunca hoy de comprender la sociedad a la que tienen que servir esos proyectos. Exactamente, la proyección, ¿no es cierto? Es que uno, digamos, como profesional que tiene que diseñar y proyectar desde generar una acción de servicio a lo público, tiene que comprender a quién tiene que servir. Y no es lo mismo la característica de un barrio, la característica de un hacinamiento de población, las características diversas de cultura, de dónde tiene que aplicar de tal o cual manera la calidad de una plaza, sobre todo en una ciudad donde tenemos un déficit muy grande de metros cuadrados de espacios verdes. Nuestra ciudad tiene muy poco, por lo tanto lo poco que tenemos es muy valioso y la calidad de ese proyecto es tan importante o más que tratar de incorporar, de lograr que haya más metros cuadrados de espacio verde público. Fabio, te queremos agradecer muchísimo tu participación, realmente ha sido un gusto escucharte como lo fue en el 2003. Y bueno, quedamos a tu disposición para en algún otro momento volvernos a poner en contacto y que nos vayas contando cómo van transcurriendo estas experiencias en Chascomús y en otros lugares donde se vayan adoptando. Y esperemos... El gusto también fue mío, ha sido muy grato y bueno, quedo a disposición de ustedes para lo que pueda hacer falta. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Pochi y yo, y hasta pronto, Fabio. Igualmente, que sigan bien, éxitos con el programa. Gracias. Escucharemos el tema Caminando, compuesto por Víctor Jara e interpretado por Arbolito en su álbum Mientras la chata nos lleve, editado en el año 2005. Seguir caminando, ojalá encuentre.

Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. También les recordamos que lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar y para dejarnos un mensaje al 4958-1037. Elegimos escuchar hace un momento el tema musical Caminando, interpretado por Arbolito, autor Víctor Jara, importantísimo poeta chileno, ¿no? Porque entendimos que el programa participativo, el diseño del espacio urbano, es un modo de caminar, ¿no? Un folleto que tenía por acá de convocatoria al evento de cierre decía: la mejor plaza es la que decidimos entre todos. Mirá qué lindo el folleto. La Plaza Sabatini que logramos. Hay distintos modos de caminar, ¿no? Comentábamos recién durante la difusión de institucional con Pochi. Se puede caminar detrás de un líder, de un funcionario, siguiendo sus pasos. Se puede caminar con una construcción colectiva de hacia dónde vamos, de cómo lo vamos a hacer, de qué recorrido queremos. Porque frente a lo que a veces en la calle uno escucha, pero ¿quién está? ¿A quién vas a votar? Si no hay nadie, perdón, está lleno de justamente funcionarios como... De funcionarios, de políticos, de técnicos que están con pensando... Con capacidad y con sentido de la proyección y sentido de la participación. Cuando contabas, Abel, esta reunión por el diseño de la Plaza Sabatini, se me ponía la piel de gallina. Porque era tan emocionante escuchar cómo los vecinos querían justamente tener su opinión y estaban tan interesados. Y satisfacer sus necesidades. Esto que también Fabio Márquez comentaba allí de cómo ante la escasez del espacio de verde que hay en la ciudad de Buenos Aires, hay que maximizar, digamos, los beneficios que esto pueda traer, ¿no? Es decir, aprovechando el espacio de una forma que sea utilizable para las distintas edades, porque si algo está pasando es en las plazas la expulsión de los chicos y de los adolescentes de las plazas en relación a los que han sido siempre los juegos de niños. Jugar un partidito de fútbol, jugar una mancha, una escondida. Hoy en día están cercadas zonas de arbustos, zonas que son como vidrieras, y ya los pibes no tienen espacio para jugar, si no es dentro de la actividad institucionalizada de la escuela o pagando en algún lugar, que por otra parte quedan cada vez menos porque las canchitas, los terrenos que antes tenían canchitas y todo eso han sido vendidos para construir edificios porque es mayor el rendimiento económico. Entonces estamos de alguna manera limitando el desarrollo físico de los pibes y jóvenes que viven en la ciudad de Buenos Aires. Es realmente tétrica la perspectiva, ¿no? Pero vamos a convocarlo en algún momento para que nos cuente la experiencia de Chascomús, a ver si a lo mejor se contagian un poquitito acá también. Sí, esperemos que en algún momento eso se retome. Y ese reclamo de los vecinos de diseñar nuestro propio espacio y nuestro propio barrio va a contramano de lo que venimos viendo, que es que los barrios quedan diseñados de acuerdo a las necesidades, a los intereses de la especulación inmobiliaria. Y a raíz de eso, Abel, vos que escribís tan lindo, en el 2007 habías escrito, ¿no es cierto?, otro texto, una reflexión más que interesante al respecto, ¿no? Te leo algunas partes, porque es por ahí un poquito extenso, ¿no? Arrancaba diciendo: tanta piqueta, tanta construcción indiscriminada de edificios y torres en nuestra ciudad, y ante ello la saludable resistencia vecinal. Merecen algunas reflexiones. ¿Cuáles son los actores sociales implicados en este conflicto? ¿Con qué palabras justifican sus acciones? De un lado hay un grupo conformado por una parte de los inversores, empresarios inmobiliarios, constructores y arquitectos, los IECA en adelante, que se presentan al imaginario social como los promotores del progreso. Se visualizan a sí mismos como activos creadores de imprescindibles viviendas, oficinas y locales, y como generadores de necesarios puestos de trabajo. Están organizados en sólidas asociaciones a las que no le faltan abogados que defiendan sus intereses. Muchas veces creen rápidamente que la libertad de expresión de los vecinos que no quieren ser víctimas de sus acciones es un perjuicio para sus negocios. Estos argumentos tienen una parte de razón. Las viviendas son imprescindibles. Pero, agregamos los vecinos, no todas apiladas y en una ciudad que ya tiene demasiadas. Por cierto, hay que construir viviendas, pero no en su mayoría de lujo, sino también a precios accesibles para los jóvenes y para los no tan jóvenes. También tienen parte de razón cuando dicen que son necesarias las fuentes de trabajo, pero omiten que el trabajo que crean obliga a los trabajadores a viajar desde la periferia al centro de la gran ciudad en trenes y ómnibus atestados para construir departamentos que jamás les será posible comprar. Y tienen también una pequeña parte de razón cuando dicen que sus negocios son perjudicados por los vecinos. Sin embargo, en la comparación de intereses perjudicados, los intereses de los vecinos vienen siendo mucho más perjudicados que los de este grupo IECA, denominado, para abreviar un poco. Ellos actúan con hechos consumados. Ellos reclaman previsibilidad para hacer su negocio rentable. Ahora, esto de la previsibilidad también es lo que están reclamando los residentes legítimamente cuando dicen, si este era un barrio de casas, que lo siga siendo. Por otra parte, están las organizaciones vecinales, armadas a pulmón y surgidas del espanto ante barrios devastados por la proliferación de edificios y torres, la saturación poblacional y vehicular y el colapso de los servicios. Simplemente rechazan el hacinamiento y además defienden la conservación del patrimonio arquitectónico, la fisonomía de sus barrios, la calidad de vida alcanzada. Es tan difícil de entender que los barrios se están haciendo invivibles para nosotros y para los que vendrán, dicen esos vecinos. Estas organizaciones sostienen que al grupo de los IECA solo les interesa el afán de lucro desmedido y que se desentienden del deterioro que, en la calidad de vida de la gente, generan sus obras. Señalan los vecinos, y no sin razón, que cuando los problemas aparezcan, ellos ya no estarán allí ni para noticiarse. Estarán ocupados en su progreso en otra zona, en otra ciudad. Y si se anotician, podrán decir qué barbaridad el gobierno que no se ocupa. Abel, ¿podés leerlo otra vez ese pedacito? Señalan que cuando los problemas aparezcan, ellos ya no estarán allí ni para noticiarse. Estarán ocupados en su progreso en otra zona. Porque la cuestión es esta. Muchas veces, y varios vecinos nos preguntamos, ¿cuándo estas torres inmensas, algunas que superan los 100 metros, tengan un grado de deterioro que haya que desarmarlas? ¿Quién se va a hacer cargo? El colectivo. No van a ser estos inversores que tomaron su beneficio y partieron los que vuelvan para hacerse cargo de esos productos que han engendrado. Exactamente. Los IECA postulan siempre que está mal la defensa de los intereses propios, porque se presentan a sí mismos como sin intereses particulares y como puros defensores de un bien común, el progreso, que sería un producto natural. Que alguien defienda sus intereses no es condenable, decimos nosotros. Lo condenable, en ciertos casos, son los efectos dañinos que pudiera tener la defensa de un interés particular. Quien eligió vivir en una casa o casita no cree que sea parte de su progreso que al lado le construyan un edificio devaluando su propia inversión patrimonial y teniendo que cambiar las plantas de sol por plantas de sombra o directamente de plástico en algunos casos. Por último, otro de los sectores del conflicto es el gobierno local, tal vez el más complejo de los actores. Si lo aprendimos bien, podemos repetir aquello de la escuela, de que el legislativo sanciona las leyes y el ejecutivo las hace cumplir. Con actitud pueril, los IECA expresan que la ley los ampara para erigir torres descomunales porque el código de edificación y la superficie del terreno lo permite. Todos ellos ignoran, muchos de ellos universitarios, que una ciudad saturada de edificios y de torres es invivible. Ignoran que el ancho de las calles y avenidas se estableció cuando se fundó la ciudad destinada a una familia por terreno hace cientos de años. Desconocen los insolucionables problemas de tránsito, hasta peatonal, generados por el hacinamiento en las grandes ciudades. No lo ignoran, lo omiten. Y es más, los grandes inversores no viven en esta ciudad. Pero a sus agentes locales, como ciudadanos, les compete el respeto de las otras leyes que, aparte de establecer hasta dónde se puede construir, establecen también el derecho a un ambiente urbano saludable para todos, por más generales que tales leyes sean. El código de edificación vigente fue creado en un contexto de casas bajas y de una ciudad que podía absorber más población. Las leyes y normas humanas no son naturales, como la ley de gravedad terrestre. Una ley, un código, es un resultado del contexto histórico social urbano en que fue creada. En este hoy, que es el mañana del código de edificación redactado ayer, la ciudad está saturada de población y de automóviles. En Buenos Aires no es posible seguir agregando metros cuadrados sin deteriorar aún más la calidad de vida de quienes vivimos en ella y de los que estén aún por mudarse. La ciudad ha rebasado su tope. Esto obliga a que la piqueta se tenga que aplicar solamente para renovar los metros cuadrados de vivienda ya existente y para generar espacios verdes en zonas sin valor patrimonial. Ante este planteo, muchos de los promotores del progreso repiten que no se puede detener el crecimiento de la ciudad, lo cual ya no es un argumento, sino que es un disfraz de su deseo de seguir haciendo su negocio en la cresta de la ola. Cuando los barrios o la ciudad toda sea un detrito, será abandonada por los inversores y buscarán otros lugares en donde invertir, con el costo a cargo de aquellos a quienes arruinaron sus barrios y sus patrimonios. ¿Te gustó? Excelente, excelente, como siempre. Escuchamos un poquito de música, porque esto fue muy largo, ¿eh? Para nada, Abel, para nada. Es un documento del 2007. ¿Sabés que ayer participó SOS Caballito en un plenario, en una reunión de Queremos Buenos Aires, donde SOS Caballito es una de las más de 70 organizaciones vecinales y partidos políticos que participan allí con la idea de hacer propuestas alternativas para detener el devastamiento del patrimonio de la ciudad, la contaminación de napas, esta cuestión de la indiscriminación en la construcción. Y muchas de estas cosas que están acá, bueno, no son mías, son compartidas, es decir, se están sosteniendo también por muchas organizaciones vecinales, y eso de alguna manera es para uno una satisfacción, ¿no? Saber que de alguna manera vamos dejando de ser los locos sueltos, los locos en el barrio, que nos oponemos al progreso natural que viene arrasando y que nosotros somos las viejas chancletudas, como decían Esther y Analía, ¿no? Y bueno, cada vez somos más los locos y el día que seamos más va a ser la normalidad esa. Entienden progreso por torres y en realidad SOS Caballito y tantas otras organizaciones, entendemos progreso por un plan urbano en donde exista una mejor calidad de vida, pero con construcciones acordes a la forma de vivir, como muy bien dijiste, casas y casitas. Y también lo dijiste vos una vez que planteaste la ciudad, se puede pensar hoy desde esta gestión como un territorio que está pensado exclusivamente de los negocios. Y la respuesta es sí, ¿no? Cuando uno se encuentra con que hay cuestiones desactivadas de la participación vecinal, o el vecino es convocado exclusivamente para levantar la mano y decir sí, muy bien lo que dijeron, apruebo eso, entonces uno se da cuenta de que se está pensando como negocio y no en función de los residentes, de quienes vivimos, vecinos, ciudadanos. Y seguimos desaprovechando a talentos como el del licenciado Fabio Márquez y tantos otros que saben cómo hacer las cosas. Exactamente. Y lo seguimos desaprovechando. Lo seguimos desaprovechando. Pero un poquito de música. Un poquito de música. ¿Con qué tema? Con O Dicho de Otro Modo. Es el tema interpretado por Liliana Herrera en su álbum El Hábito, editado en el 2002. Personas muy decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México sea socio, a la corta o a la larga le da una oportunidad. En base a lo anterior, la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional, de interés transnacional. Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad discrecional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá. Hola. seguido discutiendo, que si te echas una firma, que mejor no lo firmamos, ni a la corta ni a la larga, que decida tu papá, que decida tu papá, que decida tu papá. Total, en una de esas ni se firma, y si acaso dan las firmas, de seguro ni me entero, o me entero que las dieron, pero con modernidad. Me cae que yo no estaba preparada para dar estas respuestas, mucho menos para darlas a la corta o a la larga, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua. Haberlo dicho a tiempo y me preparo, las afino y verifico, las retengo y las declaro, y me pongo de ladito para su facilidad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, también tengo algunas primas, ya verán, les aseguro que con ellas aumentamos a la corta o a la larga. Escuchamos el tema, o dicho de otro modo, de Liliana Felipe, una pequeña gaf. Liliana Felipe, cantautora argentina, residente hace muchos años en México. Bueno, es lo eligió Abel el tema. Liliana Felipe es una autora libre. Libre, juguetona, y bueno, vamos a escuchar también en otra oportunidad otros temas de ella. En este momento, lo que vamos a escuchar es en su álbum El Hábito, el tema, o dicho de otro modo, de Liliana Felipe. Sí, la gafa es mía, porque ahí a la hora de escribir se me mezclaron las Lilianas. Es Liliana Felipe. Un tema hermosísimo este. Ella, bueno, habla allí de una situación muy puntual de México, en la época que estaba con la cuestión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es una letra preciosa, es para sentarse y escucharla varias veces. Hay una parte que me encantó cuando dice: tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá y se la cobro a tu mamá. Es decir, es este modus operandi que se va reproduciendo en cualquier lado del mundo. Esta es un efecto de la globalización, pero que se va repitiendo en cualquier lado del mundo de los orígenes de la humanidad, ¿no? En donde finalmente el más desposeído o el más débil es el que termina cargando con todos los costos, ¿no? Esto de alguna forma está bastante enganchado con todos estos grandes proyectos inmobiliarios donde hay un montón de trastornos que traen, por ejemplo, como hablábamos la vez pasada del Dot Baires, ¿no? Todos los trastornos de circulación que se han generado alrededor, que son todos costos que son transferidos finalmente al Estado, a la sociedad toda, ¿no? En donde si eso tiene que seguir funcionando, hay que empezar a pensar los accesos, hay que entrar a pensar una serie de cuestiones que no son resueltas por la inversión privada. Algunos nos dicen, hay veces, que nosotros estamos en contra de la inversión. Nosotros no estamos en contra de la inversión. Nosotros estamos a favor de la regulación de la inversión para que sea tanto un beneficio para el inversor como para un beneficio para la comunidad también, ¿no? Si no, no es inversión, sino es picardía. Bueno, tenemos un ratito más de programa. Hoy el tiempo se nos ha ido volando porque hemos estado charlando varios temas muy lindos, ¿no? Hemos estado escuchando también una música de fondo en algunos momentos, un tema Lozano interpretado por Arbolito en su álbum Mientras la Chata nos lleve, que fue editado en el 2005, y yo quería mencionarlo también porque soy bastante fanático de Arbolito. Mi hija me lo hizo conocer, colaboradora del programa en las cuestiones musicales, técnicas y aportes y selección, como tu hija también. ¿A vos quién te hizo conocer a Liliana Felipe? ¿La conociste vos o te la hizo conocer tu hija? Creo que era la cortina musical de un programa de radio. ¿Y quién es esta mujer? Hace muchísimos años. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Y al poquito tiempo, justo hizo una pequeña participación, un show tan chiquito que estaba vestido con un pijama. Una babucha blanca, así un pijama blanco. Estaba con su compañera que había interpretado unos temas bien mexicanos, con una trenza bellísima. Y Liliana estaba con su piano, con una destreza musical maravillosa. Tiene una voz hermosísima. Y hace con su tono de voz esos juegos, los lleva el tono musical se lo requiere. Y aplicado a letras preciosas. Sí. Así que creo que lo habíamos visto en la trastienda. Claro, y después de ahí ya empezamos a escuchar los temas. Pero, claro, no es tan conocida al estar viviendo en México. Bueno, la conocimos gracias a que vos trajiste este aporte a nuestro programa de S.O.S. Caballito. Te conté antes de que ayer S.O.S. Caballito estuvo en una reunión de Queremos Buenos Aires. En uno de nuestros próximos programas vamos a pasar el audio de una reunión que se hizo el 2 de septiembre en el Bauen, en aquel momento, también por Queremos Buenos Aires, en el que participaron varias organizaciones y se presentó un borrador de documento bastante sólido y bastante consistente. Y durante este tiempo, hasta ayer, se fueron haciendo modificaciones que fueron proponiendo las distintas organizaciones, que fueron como correcciones que generaron su debate, fueron propuestas que generaron su debate. Y me estás pidiendo mucho, pero, por ejemplo, alguna tenía que ver con la cuestión de la vivienda. Una muy interesante, que esto una vez lo planteó también Rodolfo acá, que era la cuestión de que cuando se está pensando en la vivienda social, se está pensando en la construcción de edificios o de torres para vivienda social. Y una de las propuestas de una de las organizaciones era que para la vivienda social también se podían utilizar todos los edificios, las casas ociosas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Porque hay muchísimas casas que están deshabitadas, que están abandonadas o son sucesiones vacantes o eventualmente no están siendo utilizadas como vivienda. Y la propuesta que ellos tenían es que hubiera un régimen de impuestos que castigara eso. Es interesante la propuesta. Es decir, si yo tengo, se me ocurre comprar un lote acá al lado, porque me sobra la plata, y tenerlo ahí deshabitado, incluso juntando rata, como inversión, porque calculo que esta zona se va a desarrollar y de acá a 10 años yo voy a vender ese lote 10 veces más caro de lo que yo lo compré. La idea, y que este modelo funciona en muchas ciudades europeas, es que el Estado castigue ese tipo de inversión. Porque yo, al tener ese lote ahí, se lo estoy retirando al conjunto, al colectivo social, de su uso. Entonces, la idea es muy buena. Entonces, lo que planteaban es que hay que pensar allí en encarar el tema de otra manera. Porque por ahí hay casas que pueden ser recicladas, readecuadas, dándole también trabajo a quienes lo necesitan, y transformarse en vivienda social. Esa es una de las varias, pero lo voy a estudiar más el tema y te voy a poder dar una respuesta más sólida el día que dediquemos un programa a eso. Para hoy con esto ya, para arrancar está perfecto. ¿Te parece para arrancar? Bueno, nos queda una convocatoria hoy, que es una gacetilla. Para el sábado, ¿no es cierto? A ver si la tenés por ahí a mano. Para este sábado, el 31, para el 31 de noviembre, a las 16 horas, esta plaza... Perdón, te interrumpo, sí. Estoy metiendo la pata. ¿La convocatoria para cuándo es esta? Esto es el 31 de noviembre. O sea que no es este sábado próximo, no, es el otro. No, bueno, entonces, pero igualmente... Oyentes, les vamos anticipando. Pero vamos, vale la pena para que se vayan preparando y tengan y aporten con su presencia para que la plaza 24 de septiembre ya la abran. O sea, está cerrada hace más de 10 meses y por supuesto los vecinos no pueden hacer uso de la misma. Este es un acto que se va a realizar en la Plaza 24 de Septiembre, en la Avenida San Martín y Apolinario Figueroa. Se va a suspender por lluvia, como pasó la otra vez. Ya pasó una vez que hicimos la convocatoria y se suspendió por lluvia. Yo fui. Estuviste ahí, sí, bajo la pero lluvia. Bueno, no importa. Volveré. En este caso convocan... Asamblea Popular del CIT, S.O.S. Caballito, Asociación Voluntarios del Parque Centenario, Vecinos Agrupados de Caballito, Colectivo Primera Junta, Libres del Sur, Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, Comuna Sur, Comuna 6, Partido Solidario, Comuna 6, Espacio Comunal, Comuna Ya, Movimiento Proyecto Sur, Comuna 15. ¿Todos ellos? Bueno, nos está pasando una información de último momento, nuestra movilera, que es Dora. Muy bien. Dora nos dice, gracias, que Dora, en realidad hay un error en la gacetilla tal cual nos llegó y va a ser este sábado y no el sábado 31 como estamos anunciando. Entonces, así que vecinos, borramos los la esperamos fecha. Este borramos sábado. La fecha, la convocatoria es